El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 15. Fleischer y las fugas. El testimonio Boetiger Krause sobre la huida de Canaris, Widerhall y Bariloche. El diario del profesor Stange. El fondo Eggers. El paso Puyehue. La senda de las herraduras. Puerto Barata. La sociedad Chile y Argentina. Luis von Bülow y San Ramón. Niebuhr. Puerto San Antonio. Lausen. El barco Presidente Mitre. El regreso de Ruiz Rosas. El mayor von Bülow del 3B. El ingreso de Canaris en el espionaje. El jefe del servicio secreto alemán, teniente coronel Wilhelm Nicolai. El teniente Friedrich Fleischer del Dresden, en su libro Sturmfahrt der Tinto, publicado en Alemania en 1933, cuenta respecto a su internación en la isla Quiriquina lo siguiente: los chilenos hacen todo lo posible para aliviar nuestra situación. Se preocupan de colocarnos en las acomodaciones de una antigua escuela de aspirantes. Nos dan muy buena alimentación. Obtenemos permiso para tener caballos y nuestros compatriotas de Concepción y Talcahuano siempre pueden venir a visitarnos. Hasta nos permiten, bajo palabra de honor, salir con permiso por días o semanas. Hay dos cosas que no nos pueden dar: la libertad y nuestra patria, involucrada en una tremenda guerra que necesita cada uno de sus hombres. Eso nos preocupa intensamente y obliga a madurar planes de fuga. Continúa más adelante. De la embajada alemana tenemos noticias constantes de que las negociaciones para nuestra posible liberación están bien encaminadas y una estricta orden de nuestro comandante nos prohíbe tratar de arrancarnos para no echar abajo estos proyectos. Él sabe lo que hace porque conoce a su gente. Termina diciendo: bajo la enérgica conducción de nuestro siempre fiel von Ecker, los cónsules Gershwin en Concepción y el agente consular Skyler en Talcahuano, la colonia alemana resulta un gran apoyo. Nos proveen de ropa interior y vestimenta, y todo lo que se necesita para llevar una vida confortable. Los domingos van todos los alemanes de la zona a visitarnos a la Quiriquina. Nos convidan a su casa y cada uno encuentra buenos amigos y conocidos que se preocupan de ellos. Esto nos hace bien, porque muy pronto descubrimos que las negociaciones para liberarnos no tienen futuro. Al perder esta esperanza, en nuestras horas de ocio se reactiva el cerebro con una idea fija: la fuga. Así fue que empezaron las huidas. Uno de los primeros en fugarse fue el teniente Canaris. Karl Heinz Axhagen, primer biógrafo de Canaris, cuenta que las perspectivas para llevar a feliz fin una difícil empresa eran tan buenas como para Canaris, quien dominaba perfectamente el idioma español, y por lo tanto le era relativamente fácil pasar inadvertido entre los naturales de la América del Sur. Pidió y recibió la conformidad de su comandante, quien le encargó, en el caso de triunfar en su cometido, presentar a las autoridades superiores en Alemania un informe preciso sobre los últimos meses del Dresden y las razones de su hundimiento. La fuga fue una hazaña deportiva de primer orden. En primer lugar, tuvo que ganar, en bote, la tierra firme desde Quiriquina. Luego hubo que atravesar los Andes, lo que hizo en gran parte a caballo. Las Navidades de 1915 las celebró en tierra argentina, en casa de una familia de colonos alemanes llamados von Bülow. Los dos biógrafos más acreditados de Canaris, Axhagen y Brisau, sintetizaron muy brevemente la epopeya del Dresden con la parte que tuvo el entonces teniente y liquidan, en menos de media página, la huida de Chile hacia Alemania. Las experiencias casi desconocidas de Canaris son muy importantes para mi investigación y merecen algo más. Importante testimonio de la huida de Canaris es el de Sofía Wojtyszek Krause. Nota 1. Conocí bastante a varios marinos del Dresden internados en la isla Quiriquina. Jorge Becker, Bisuede, agente de la línea alemana de vapores Cosmos en Talcahuano. Era casado con mi hermana mayor, Olga Wojtyszek. Yo vivía con ellos, pues mis padres habían fallecido. El comandante Ludeke, Wilhelm Canaris y otros oficiales llegaban a visitarnos porque tenían cierta libertad para ir a Talcahuano y alrededores. Eran muy finos y cultos y disfrutaban enormemente con la música selecta. Canaris era uno de los más asiduos a la Quinta Olga, nuestra casa. Físicamente lo recuerdo como no muy alto, de pelo negro, tez mate y ojos azules. No parecía alemán, tampoco era buen mozo, pero tenía una personalidad atrayente. Todos deseaban volver pronto a Alemania para luchar por su país, pero él en especial era el más insistente en tratar de lograrlo. Hablaba castellano como un chileno, sin ningún acento extranjero. Mi cuñado, como descendiente de alemán, comprendió su gran inquietud por regresar a la patria, proporcionándole dinero, su pasaporte y lo necesario para ir de viaje. No podía decir si alguien estaba detrás de esto. Cuenta también que recuerdo bien el día en que se fugó. Yo era joven y no se me comunicaban muchas cosas, pero una mañana él llegó de Quiriquina y todo estaba como tenso. A mí no me permitieron salir de mi cuarto, por lo que observé desde la ventana. Vestía su ropa de siempre. No recuerdo si su uniforme o el terno formal con que nos visitaba y una maleta. Estuvo un buen rato dentro de la casa y salió luego vestido como un falté, que era el nombre que se daba a los vendedores que viajaban de pueblo en pueblo vendiendo sus baratijas. Ropa muy usada, una gorra que le cubría gran parte de la cara y a la espalda cargaba una bolsa de lona con sus papeles, efectos personales y supongo que algo de mercaderías para justificar su disfraz. Su maleta típica alemana de la época quedó en nuestra casa a instancias de mi hermana para que tuviera mayor movilidad al cruzar la cordillera de los Andes. Hasta hoy la conserva mi sobrina, Olga Becker de Hirschlop. Lo acompañaron a la estación de trenes y esperaron que tomara uno que iba al sur, donde a 300 kilómetros empezaba la décima región, conocida como la región alemana. Era el 6 de agosto de 1915 y después de un recorrido de 14 horas e innumerables paradas con el lentísimo tren a vapor, bajó en la estación de Osorno. Allí, en el andén del tren, tiritando en pleno invierno austral, un señor también alemán lo esperaba. Aunque no se conocían personalmente, se ubicaron de inmediato. El hombre que aguardaba era el cónsul de Alemania en la región, Carlos Wiederhol. Aunque Canaris no lo sabía, Wiederhol tenía una historia muy aventurera. En febrero de 1895, a los 28 años, había cruzado los Andes y llegado a la ribera del lago Nahuel Huapi, en Argentina. Solo, sin ayuda, había cruzado el lago y llegado a un sitio donde terminaban los bosques cordilleranos y comenzaban las llanuras. Allí construyó su casa. Él fue el primer hombre blanco que se afincó en lo que es hoy el centro urbano de la ciudad de Bariloche. En su casa orientó su negocio al acopio de lanas que después transportaba a través de los Andes, trayendo a su regreso mercadería para venderla a los aislados pobladores. Wiederhol había llamado la alemana a su local, que en pocos años se convirtió en centro de reunión y comercio. Nota 2. Cuentan que un día un poblador de la zona de Limay, un escocés llamado Enrique O'Neill, escribió una carta a Wiederhol y un poco por desconocimiento del idioma o simplemente por error, en lugar de poner señor Carlos o don Carlos, escribió San Carlos. A Wiederhol le causó mucha gracia y mostraba el sobre riendo a cada cliente. También cambió el nombre de su comercio, lo llamó San Carlos. Así nació el nombre de la ciudad, al que se le agregó más tarde de Bariloche, para diferenciarlo de otros pueblos también llamados San Carlos, haciendo alusión, error ortográfico mediante, al paso cordillerano de Buriloche. Widdelhol le aconsejó a Canaris cruzar los Andes hacia el ya reconocido pueblo de Bariloche, que él mismo había fundado hacía 20 años. Se alojó en la mansión de von Geiso en Osorno, quien le presentó al señor Escher para que lo ayudara a realizar el cruce de la cordillera y le entregó, para usarlo como Badeker, el diario del profesor Stanche, quien fuera uno de los integrantes de las primeras expediciones que cruzaron los Andes por el paso Puyehue en el verano austral de 1893-94. Nota 3. Por el diario de Stanche nos damos cuenta de las dificultades del cruce, sustancialmente de las que tienen que afrontar los que hoy se internan en el paso, cerca del límite divisorio de las aguas, a una altura de 1.350 metros, comienzan los arenales de la Pille, compuesto de piedra pómez y lava de basalto. El paso Puyehue se encuentra entre dos antiguos volcanes, el volcán Casablanca y el volcán Puyehue, ambos de poco más de 2.200 metros de altura. El cruce en esta zona de los Andes se hace a los 1.300 metros, con solo el 7% de pendiente. Hay que recorrer desde cuando se comienza a subir en Chile hasta bajar en Argentina unos 40 kilómetros de senda, que en 1916, desde hacía 20 años, transitaban caravanas de mulas. Entre septiembre y octubre, en ese paso raramente hay nieve. Antes de cruzar los Andes, Canaris se alojó en el fundo Egers, camino a Entre Lagos, pueblo de la ribera del lago Puyehue. En Chile se llama fundo a una gran propiedad agrícola y ganadera, que en esa época promediaban las 2.000 hectáreas. Los primeros días de octubre de 1915 recorren en carreta los 75 kilómetros hasta Puyehue, una zona termal conocida por su balneario desde la colonización, hacía más de 60 años, y desde allí continuaron a caballo los 70 kilómetros que separaban el lago Puyehue del Nahuel Huapi. Canaris desde muy pequeño cabalgaba. Su primer biógrafo, ya en 1949, decía que tenía, como dicen los ingleses, horse sense. Llegaron recorriendo la vieja senda de los indígenas mapuches, usada en el periodo de la Primera Guerra Mundial por regulares caravanas de mulas. La llamada senda de las herraduras terminaba en la ribera del lago Nahuel Huapi, donde había un pequeño puerto natural, que en ese entonces se llamaba Puerto Barata, un lugar encantador con dos islitas que le hacían corona. Allí lo esperaba otro componente de la familia Egers, con un barco a vela, el Estrella. Canaris así cruzó las 50 millas náuticas que lo separaban de San Carlos de Bariloche. En 1915 el pueblo vivía del comercio de la lana, que transitaba desde las estancias de los alrededores hacia Chile. El comercio estaba prácticamente monopolizado por la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, cuyos capitales pertenecían en su mayoría a alemanes. Canaris tomó contacto con un amigo de Widdelhol, otro comerciante alemán que se había instalado en Bariloche en 1911, Christian Lahusen, un astuto comerciante que en tres décadas creó un imperio comercial en la Patagonia, multiplicando su almacén barilochense en más de una docena de sucursales al sur del Nahuel Huapi, desde que había iniciado el acopio de lanas en la zona. No pudiendo hospedarlo dignamente como estimaba humildemente correspondiera a un oficial del Kaiser, hizo lo necesario para que fuera hospedado por su mayor proveedor de lana. Así fue como Canaris llegó al casco de una gran estancia alemana, la San Ramón, a pocos kilómetros del pueblo. En esa época, en la Argentina, las estancias eran al menos 10 veces más grandes que los fundos chilenos. En San Ramón fue huésped del barón Luis von Bülow, uno de los más nobles linajes alemanes, quien se encontraba allí cumpliendo la función de administrador in situ del Principado de Chamburlipe. A Canaris lo fascinó el lugar y se quedó más de un mes. Se relacionó también con otro alemán, dueño de un campo en las cercanías, de apellido Niebuhr. Sus nuevos amigos sugirieron a Canaris que se quedara hasta que terminara el conflicto, pero él no creía en una pronta finalización del mismo. Quería regresar a su patria y ser útil a su país. A mediados de noviembre lo acompañaron de estancia en estancia, a caballo y carreta, por la llamada línea sur hasta la terminal del ferrocarril, que se encontraba en Ingeniero Jacobacci, a unos 150 kilómetros de senda que recorría las propiedades en dirección al Océano Atlántico. En Jacobacci estaba por entonces la cabecera del ferrocarril que a mediados de 1912 había interrumpido su trazado que uniría Bariloche con el puerto de San Antonio por motivos financieros. Este era, en esa época, la terminal natural de la lana producida en esa zona de la Patagonia. Canaris subió al tren y recorrió los 448 kilómetros que ya se habían construido. En menos de un día llegó al puerto del Atlántico, uno de la media docena de pueblos de la Patagonia, muy importante debido al comercio marítimo. Tenía en ese entonces el doble de habitantes que hoy en día. Las firmas comerciales radicadas allí eran alemanas. La Husen tenía un almacén que competía con otro, la Anónima de Mauricio Braun. La compañía marítima que hacía escala en ese puerto era la Hamburgo Sudamericana, que hacía el servicio de cabotaje en la costa patagónica con los buques Presidente Mitre y Camarones. Su agente en aquella época era la empresa La Husen. En San Antonio, Canaris tenía pasaje en el Presidente Mitre, pero no apareció en la fecha esperada porque el 30 de noviembre fue prácticamente capturado por el crucero británico Orama, uno de los participantes en la batalla de las Malvinas Falkland, y conducido como preso hasta Montevideo. Nota 4. El motivo de la captura no fue nunca aclarado por los británicos. Más de 60 años después, en 1978, se publicó una explicación del hecho. Los diarios uruguayos de la época comunicaron que en la carga del barco se encontrarían elementos para la construcción de un submarino, que sin ninguna prueba concreta sería utilizado presuntamente por los alemanes contra la navegación inglesa, previo su armado en algún punto de la Patagonia. Canaris tuvo así tiempo de reunirse con sus compatriotas del Seyli, que había anclado del otro lado de la bahía y semanas después se embarcó en el piroscafo Camarones hacia el puerto de Buenos Aires. Uno de los biógrafos de Canaris, André Brissaut, opina que el marino cruzó los Andes desde Santiago hacia Mendoza a caballo, cosa imposible hasta diciembre, existiendo en esa época solo el paso de Cristo Redentor, a 4.200 metros de altura, al pie de la Aconcagua, de casi 7.000 metros y rodeado de montañas que superan los 6.000 metros. El paso suele estar recubierto por metros de nieve, desde 4 hasta 12 metros. Cruzar ese paso solo se podía hacer en el verano austral, desde la Inmaculada hasta Pascua, como dicen los lugareños. Había que recorrer por una semana más de 300 kilómetros de senda, por una zona que todavía está completamente desértica, donde no hay pastura y subir pendientes de más del 20%. Nadie lo transitaba en 1915, sino en la época en que Canaris ya estaba de regreso hacia Europa. Cuando llegó a Buenos Aires, Canaris, bajo la identidad fraguada de un ciudadano chileno de nombre Red Rosas, se embarcó usando su pasaporte chileno, auténtico y fidedigno, a bordo del vapor Frisia, del Lloyd holandés, con rumbo a Holanda. En el viaje pronto entró en buenas relaciones con varios pasajeros británicos, aprovechando la ocasión para refrescar su inglés. Al acercarse a Inglaterra, el barco fue detenido y le fue ordenado dirigirse a Plymouth, donde los pasajeros fueron interrogados por los servicios de inteligencia ingleses. Canaris pasó este examen sin ningún problema. Unos pasajeros fueron llevados a tierra para ser sometidos a interrogatorios más profundos. Y él inspiraba tanta confianza que un funcionario inglés le pidió su ayuda para establecer si otro pasajero que decía ser de Valparaíso efectivamente hablaba el dialecto de allí. Varios compañeros ingleses de aquel viaje lo invitaron para que los visitara. Así el viaje siguió hasta Rotterdam, donde ingresó siempre con su pasaporte chileno, con el que también entró a Alemania. Allí se hospedó en Hamburgo, en casa de su tía Dorotea Pop, y aunque se encontraba cansado, continuó su viaje para presentarse a sus superiores. Reportó todas sus experiencias. Llevaba consigo una carta de recomendación del barón von Bülow para su primo, el mayor von Bülow, quien se desempeñaba en el tercero B, el servicio secreto alemán. Su sede operativa en Berna era una de las más importantes. Las centrales de espionaje alemán en los países neutrales disponían de numerosos efectivos y eran verdaderas fortalezas. Los aliados no pudieron nunca accionar contra ellas. Un agente del contraespionaje francés, después del armisticio, reveló los misterios de la oficina de von Bülow. Nota 3. Cerraduras especiales, una trampa en el piso, bajo la alfombra, delante de la mesa de trabajo del jefe del espionaje alemán. Timbres de alarma, sillones trampa, micrófonos, mirillas, prácticamente cualquier tipo de precaución para parar situaciones indeseables. Por su intermedio, Canaris iba a ingresar en el fascinante y peligroso mundo del espionaje. El jefe de servicio secreto era el teniente coronel Wilhelm Nicolai. El servicio, llamado técnicamente Tercero B, dependía del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, al mando del general Erich Ludendorff. El Tercero B había sustituido al Nachrichtendienst, creado por el canciller Bismarck y dirigido por el jefe de los espías prusianos, Wilhelm Stieber, quien llegó a tener a su servicio a más de 40.000 agentes y en su carrera fue condecorado 27 veces por su genio y sus servicios. El aparato de espionaje y el sistema policial implementado por el ministro del Exterior en Berlín le sobrevivieron, pero sus sucesores no tenían el don del señor de los espías. En 1913, otro genio del espionaje reconstruyó el prodigioso edificio levantado por Stieber, el teniente coronel Nicolai, quien era un ferviente admirador de su obra. Había empezado en 1904 como un joven teniente en el Estado Mayor. Nadie conocía a aquel oficial que vivía sencillamente en familia, un trabajador incansable, una persona afable con todos. Promovido a capitán, empezó a llamar la atención del Estado Mayor con un reporte sobre los métodos del espionaje moderno. Era un trabajo inteligente que demostraba una madurez excepcional y una gran cultura. Los viejos generales se preguntaban de dónde había sacado sus ideas, pero en verdad Nicolai se había documentado prácticamente en el campo, una cosa inusual para la época, y así ingresó al servicio secreto. Tras la guerra ruso-japonesa, el Estado Mayor alemán quiso formar una misión de observación para enviarla a Japón. Nicolai fue llamado para integrarla. Se preparó cuidadosamente y por un año y medio estudió japonés en el Colegio Oriental de Berlín. Pero su misión de espía en Japón no fue llevada a cabo. Su superior, el coronel Lau Shantain, había cambiado de opinión. En estos años, Nicolai se introdujo en todos los ambientes. Se impuso en las facciones de la corte imperial y en los partidos políticos. Estaba al tanto de todos los secretos. En 1912 profetizó sobre las grandes batallas sigilosas del espionaje de los tiempos modernos. Nota 6. Un gobierno en que su Estado Mayor se organiza de manera de poder prever las mínimas oscilaciones en el mercado del cobre, del acero, del algodón y de la lana y registrar los movimientos suplementarios de los productos alimenticios y de la bencina sobre todo, cuando tales movimientos vienen ejecutados por la dirección del cuerpo de la Armada, gana desde ya una batalla. Esas ideas nunca se habían pronunciado en el Gran Estado Mayor. El Kaiser Guillermo II, quien observaba a Nicolai desde hacía tiempo, intuyó que tenía en él a un genio de la guerra secreta. Lo promovió a mayor y le encargó la jefatura del servicio. Notas 1. Parker de Bassi, María Teresa, tras la estela del Dresden, página 23. 2. Valmillana, Ricardo, Bariloche, mi pueblo, página 35. 3. Viezma, Juan Martín, toponimia del Parque Nacional Nahuel Huapi, página 198. 4. Bedoya, Juan Carlos, la captura del presidente Mitri, todo es historia, número 135, agosto de 1978. 5. Bauer, Eddie, historia de lo espionaggio, página 88. 6. Ibid, página 75. Fin del capítulo 15.